Grandes lecciones de los profetas menores. Número 9. El día de Jehová. Sofonías. Hola, mi amigo. En este estudio veremos algunos pensamientos sacados del libro del profeta Sofonías. En el principio del libro de Sofonías se menciona a los antepasados del profeta hasta su tatarabuelo Ezequías. El dato biográfico presentado por el mismo Sofonías es que el profeta desarrolló su ministerio durante el reinado de Josías en Judá. Fue en aquella época que se hizo algunas reformas en el pueblo y que se puso freno al grave deterioro que la vida espiritual judía había sufrido durante los reinados de Manasés y de Amón. Y fue también en ese tiempo que, habiéndose descubierto el libro de la ley, Josías emprendió la reforma del culto en Jerusalén. Probablemente a Sofonías le tocó un importante papel en el proceso de la reestructuración moral y espiritual de Judá. Pero dado que su mensaje encaja más bien en una época de depravación y en una sociedad dominada por el paganismo, no contiene la menor alusión a las reformas de Josías. Entonces, es fácil suponer que la actividad del profeta corresponde a un tiempo algo anterior a la reforma realizada por el rey Josías. Bueno, la profecía de Sofonías empieza hablando de el día del Señor. Sofonías capítulo 1, versos 14-15 dicen: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor está amargo y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Interesante. La primera pregunta que quiero hacerte es: ¿qué es el día del Señor? Este es un concepto que de una u otra forma lo repiten todos los profetas, el día del Señor. El día del Señor es el día del ajuste de cuentas, el día en que el ser humano tendrá que explicar qué hizo con la libertad que Dios le dio. Porque si hay una verdad cristalina a lo largo de la Biblia, es que Dios nos creó libres. El sagrado derecho de escoger es un reflejo del carácter de Dios en el ser humano. Pero así como el hombre es libre para decidir, es también verdad que un día tendrá que dar cuentas a Dios de lo que hizo con esa libertad. Los israelitas pensaban que el día del Señor era el día de ajuste de cuentas para las naciones paganas. Ellos se consideraban por encima de cualquier sospecha, solo por considerarse el pueblo de Dios. Pero Sofonías dice que el juicio es contra todos los que no quisieron saber nada de Dios, inclusive contra los hijos de Israel que abandonaron al Dios de Israel. Leamos lo que dice Sofonías 1, 2 al 4. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de sus sacerdotes. Mi amigo, creo sin duda ninguna que el pueblo de Dios tiene más razones para ser juzgado que las naciones que no conocen a Dios. El hecho de conocer la verdad no nos da licencia para pecar, sino que aumenta nuestra responsabilidad delante de la propia verdad. Una verdad conocida apenas en la teoría, pero no vivida, es la peor mentira que puede existir. Y esta profecía no tiene que ver solo con el pueblo de Israel en la antigüedad, sino con el pueblo de Dios hoy. ¿Nosotros somos el pueblo de la profecía? Creo que sí. Creo sinceramente que Dios nos confió el mensaje para el tiempo del fin. Este mensaje está bosquejado en el triple mensaje angélico, pero eso, además de ser un privilegio, es una responsabilidad de la que un día tendremos que dar cuentas a Dios. Vamos a la segunda parte. Lo maravilloso de la Biblia es que jamás termina condenando a nadie sin antes dar la oportunidad de salvación. Dios es un Dios de salvación, no de condenación. La Biblia también es un libro de salvación y no de condenación. El mensaje central de cada libro de la Biblia es la salvación. La condenación, querido, es apenas el resultado del rechazo voluntario de la salvación. Mira lo que dice Sofonías 2, 1 al 3. Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes que se cumpla lo que he determinado y ese día se desvanezca como la brizna, antes que caiga sobre ti la ira ardiente del Señor, antes que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio. Hay algunas expresiones que necesitamos comentar en este texto. Humillarse, entre comillas. Buscar a Dios. Sofonías relaciona esas dos actitudes con el arrepentimiento. La salvación, en la opinión de Sofonías, es para los que se humillan y buscan al Señor. ¿Por qué hay que humillarse para buscarlo? Porque el orgulloso cree que no necesita de nadie ni de nada. Orgullo, querido, es la idea absurda de pensar que te basta solo. Y en el terreno de la salvación, ahí no hay nada que tú puedas hacer. La salvación pertenece a Dios. Tú solo puedes aceptarla o rechazarla, pero tú no puedes hacer nada para ganar un punto siquiera en favor de tu salvación. Por lo tanto, solo buscarán a Dios los que reconozcan su insuficiencia, su incapacidad y se humillen. Y si tú eres una de esas personas que piensa que está perdida y que no puede hacer nada para salvarse, bienvenido, bienvenido al grupo de los hombres y las mujeres cuya única esperanza de salvación es Cristo. La tercera parte de este estudio vuelve al juicio del pueblo de Dios. Se refiere a Jerusalén específicamente. ¿Sabes? Es triste cuando los que conocen la verdad no viven la verdad. Es trágico cuando en el nombre de Dios corremos el riesgo de hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Sofonías es duro contra Jerusalén. Leamos los versículos 3 al 5 del capítulo 3. ¡Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada! No atiende a consejos ni acepta corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Las autoridades que están en ella son leones rugientes. Sus gobernantes son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas son impertinentes, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan las cosas santas y violentan la ley. Percibe esta expresión relacionada con Jerusalén. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Esta no es una ciudad pagana. El Dios creador de los cielos y la tierra es su Dios. Pero eso de nada le sirve porque no se acercan a él. En consecuencia, sus líderes son considerados leones sanguinarios y lobos violentos. Sus sacerdotes manipulan las cosas divinas sin santidad. Juegan con las cosas sagradas. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a manipular las cosas santas. ¿Sabes? Esto me hace temblar a mí. ¿Puedo yo como ministro tratar con liviandad las cosas sagradas? ¿Corro ese peligro? ¿Lo que antes me parecía pecado ya no lo es más? Creo que lo peor que me podría ocurrir es pensar que solo el pueblo de Dios en aquellos tiempos tenía ese tipo de problemas y olvidarme que yo soy el pueblo de Dios hoy y que este mensaje es para mí. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos de un remanente fiel. Porque la verdad es que, aunque el pecado puede entrar al mismo seno de la iglesia y hasta muchos de los líderes corremos el peligro de ser contaminados, es verdad también que a lo largo de todos los tiempos Dios ha tenido un remanente fiel. Gente humilde que acepta la obra de Dios en su vida y se mantiene victoriosa sobre el pecado. Leamos lo que dice el capítulo 3 de Sofonías, versículos 12 y 13. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde. En el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. No cometerá iniquidad, no dirá mentiras, ni se hallará engaño en su boca. Pastarán y se echarán a descansar sin que nadie los espante. Observa esta declaración respecto del remanente. Dice, en el nombre del Señor se cobijará el remanente de Israel. Ahora, piensa en lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 12. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. ¿Te das cuenta cómo se repite la expresión el nombre del Señor? ¿A qué se refiere? Ah, mi amado, el único remanente fiel será el grupo de personas que, sin preocuparse apenas con formalismos exteriores de comportamiento, ame a Jesús y viva para agradarle a Él personalmente. Por eso nuestra preocupación no puede ser solamente en que la iglesia haga esto o deje de hacer lo otro, sino en que viva una experiencia personal de amor con Jesús. Y ahora dime, ¿el que vive una experiencia personal de amor con Cristo cometerá cosas que agreden el Espíritu de Dios? ¿Se vestirá, comerá, se comportará sin tener en cuenta a Jesús para nada? La obediencia a los principios no es mala, querido, desde que sea una expresión del amor por Jesús. Pero el amor por Cristo no te libra de los principios. Te libra del pecado, del espíritu de esclavitud y de opresión, pero no de los principios. Por eso el salmista dice, el hacer tu voluntad, oh Señor, me ha agradado. Llegamos al fin. En esta última parte del estudio de Sofonías, haremos un resumen del libro de Nahum. Nahum profetizó contra Nínive, muchos años después de que Jonás lo había hecho. Por ocasión del ministerio de Jonás, los ninivitas se arrepintieron, comenzando por el rey, pero parece que ese arrepentimiento no duró mucho tiempo y todo volvió a ser como era antes de que Dios enviara a Jonás. Entonces fue por eso que Dios levanta ahora a Nahum. Pero aunque Nahum anuncia la destrucción de Nínive, observa cómo lo hace. Está registrado aquí en Nahum, capítulo 1, versículos 7 y 8. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Pero destruirá a Nínive con una inundación arrasadora. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. Oh, mi amigo querido, Dios no desea destruir a nadie. Ya lo dijimos muchas veces a lo largo de estos estudios. Dios es Dios de vida, no de muerte. Es Dios de salvación, no de condenación. Es bueno, es bueno y es refugio en el día de la angustia para aquellos que confían en Él. El asunto es que la salvación no puede ser impuesta a nadie. Tú tienes que decidir. Y si escoges el camino de la muerte y la recibes, no es porque Dios te está castigando, sino porque esa fue la decisión que tú tomaste. Por eso la Biblia es un libro permanente de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios llama, llama y llama. No quiero la muerte, el impío dice, sino que se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Bueno, la primera vez que los pecados llevaron a Nínive al territorio de la muerte, Dios le envió al profeta Jonás. Y el pueblo se arrepintió. Años después, Dios les vuelve a enviar a un profeta, esta vez a Nahum. ¿Y qué hubiera pasado si Nínive se hubiera arrepentido de nuevo? No sé, pero conociendo a Dios, creo que lo habría perdonado. Seguro que lo habría perdonado, porque Dios es Dios de perdón. Dios siempre está dispuesto a perdonar. El peligro de vivir pidiendo perdón y cayendo consecutivamente en el mismo pecado, y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente, no es que Dios se va a cansar de perdonarte, sino que tú corres el peligro de cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y entonces, el pecado se vuelve imperdonable, no porque Dios no te quiera perdonar, sino porque tú te endureces a tal punto de no querer más ser perdonado. Por eso, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entrégale tu corazón a Jesús. Levántate si estás caído. Pide perdón si has ofendido. Continúa la caminata cristiana, porque los brazos de Jesús siempre están abiertos para ti. Que Dios te bendiga. Todos los derechos reservados. Pan de Vida Productions 2013.